Virgen del Cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. A veces, en mis ratos de soledad, convoco a la palabra y la hago danzar a mi voluntad, pudiendo hacer que sea tan veloz como el pestañeo de un ojo o tan lenta como un recuerdo desvaneciéndose. Puedo hacer que te divierta o al contrario hacer que te sumerja en la más cruda de las tristezas. Depende del momento, de la situación. Puede ser tan dulce como tu cara, o tan retorcida como la mente de un asesino en serie, ¿sabes? Porque una palabra a veces vale más que mil imágenes sin sentido. Recuerda, no hay arma más mortífera que una palabra brotada de un corazón noble y un par de huevos que la respaldan. ¡Fuego! Ellos, los muertos, vienen cada jueves a las 6 de la tarde y se sientan alrededor del largo tablón de pino sostenido por dos caballetes. Algunos traen cuadernos o cuadernillos, otros, sin ningún pudor, me miran con grandes ojos enrojecidos por la marihuana y la vitaminosis, y yo les doy papel y lápiz. Ellos, los muertos, vienen acá, a una biblioteca popular levantada por los vecinos en un gueto del conurbano bonaerense. A una caseta de chapa de 25 metros cuadrados, con estanterías metálicas colmadas de libros donados o expurgados por lujosas bibliotecas departamentalizadas del centro. Cada jueves vienen. Apenas entran, sin que deba pedírselo, dejan en un canasto de mimbre pistolas, revólveres y facas, que se llevarán una hora y media después al terminar el taller literario. Yo les doy cuentos fotocopiados para que lean en sus casas. Textos cortos, cabales y rotundos como un puntazo en el hígado en una calle poco iluminada. Los que saben leer los leen. Y luego hablan y discuten. Sin miedo, reservan esa palabra para cosas más fuleras. Y escriben, los que saben escribir. Textos que después yo leo en voz alta para todos. A veces no dicen nada. Eso significa, he aprendido con los años, una forma de elogio. Otras veces critican, son serios y tajantes. También se ríen. A algunos les da por escribir sobre mujeres. Y no escatiman en detalles, ¿eh? No es mucho lo que yo hago. Los dejo hablar. Me limito a una sobria y ligera corrección de ortografía y sintaxis que ellos respetan escrupulosamente. Algunos dejan de venir de una semana para otra. Los otros me informan la razón, que es siempre la misma, pero con los matices que han de exhibir, creo yo, ateo, aunque lector del Dante y de Milton, las fluctuaciones en el fuego del infierno o los colores de la mierda del perro Cerbero. Uno de ellos, un jueves no vino. Apareció recién al final del taller, cuando todos se iban, y pidió hablar conmigo. Los otros lo saludaron mientras salían, con respeto y con solemnidad. Lo hice pasar a la cocinita. Me sostuvo la mirada en silencio, sin moverse. Tenía un cuadernillo en la mano, me lo tendió. ¡Lee!, dijo. Prendí un cigarrillo y se lo di. Después prendí uno para mí. Puse la pava al fuego. Le ofrecí que se sentara. ¡No, no, no, ya me voy!, dijo. ¡Apúrate si podés! Se quedó parado. Fumaba nervioso. Yo leí. El cuento narraba en primera persona, en 10 líneas... cómo un pibe buscó durante semanas la casa de un policía. El pibe encontró la casa donde el milico vivía con su familia, lo esperó fumando un cigarrillo tras otro, y cuando el milico llegó, se acercó con un 38 y apretó el gatillo hasta que todas y cada una de las balas pasaron del cartucho del 38 al vientre, el pecho y la cabeza del milico, que había asesinado a su hermano. Antes de irse, le dijo al cuerpo del milico, a los ojos como perlas opacas del milico, a la boca abierta del milico que pronto convocaría un séquito de moscas. Mi hermano tenía 14 años, puto. Punto final. Le tendí su cuadernillo al muerto. Prendí otro cigarrillo. Pensé que Edgar Allan Poe no imaginó que haría escuela incluso entre muchachitos que nacieron muertos al sur de un continente que supo cerrar los puños

en rechazo al avance de la minería contaminante en Río Negro. Esta actividad está organizada por la organización ecologista Piuqué, y para que nos cuente cuál es el reclamo, estamos en comunicación con Sergio Vázquez. Buen día, Sergio, Claudia y El Pelado te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Contanos, Sergio, con relación a esto que yo intitulaba, ¿cuál es la actividad que se va a hacer? ¿Cuál es el reclamo? Sí, la idea es invitar a los vecinos para el jueves 4, uh-huh, a las 10 de la mañana, en la puerta del centro administrativo, ahí en O'Neill y Brown. Bien. Porque ahí está la sede de minería de la provincia, y vamos a reclamar por el avance de un proyecto que se está dando en la zona de Balcheta, que en el proyecto se llama Amarillo Grande, y es un proyecto de explotación de uranio y vanadio en un depósito que se llama Ivana, y la lleva adelante la empresa canadiense Blue Sky Uranium. Uh-huh. Ya es un proyecto que se había anunciado hace 2 años atrás, cuando fue una semana antes de que el gobernador anunciara que se iba a instalar la planta nuclear en Río Negro. Previamente, una semana antes, ya habían planteado que se iba a avanzar en este proyecto. Nosotros en su momento, como organización Piuqué, sacamos un comunicado en contra, haciendo las fundamentaciones de por qué estábamos en contra. Pero lo que pasa es que a la semana surge lo de la central nuclear, y bueno, fue más importante la lucha en ese momento. Bueno, todos saben lo que pasó, al final el proyecto se pudo frenar, y el gobierno y casi la legislatura, prácticamente de forma unánime, prohibieron las centrales nucleares en la provincia. Uh-huh. Pero el proyecto de Blue Sky continuó, y hace 2 semanas aproximadamente anunciaron los avances y cuál es el plan de trabajo para este año, y en este plan ya anuncian que el año que viene comenzaría a extraer uranio y vanadio de esta zona. Claro. En su momento también un grupo de vecinos de la cercanía que se manifestó en contra. Es una zona que no está muy poblada, no hay mucha gente tampoco, pero muchos de los vecinos se han estado oponiendo, e incluso desde el ámbito académico se han opuesto, porque varios profesores de la Universidad de Comahue plantearon que esa zona es de interés paleontológico. Incluso la empresa ha comentado que ha encontrado huevos de dinosaurios también mientras hacían los cateos y las exploraciones, así que tiene un valor desde lo paleontológico, pero también está la cuestión de la contaminación y el modelo de desarrollo que se piensa para esta provincia, porque es uranio que va a ser exportado también para hacer contaminar en otros lugares del planeta. Uh-huh. Pero va a dejar, el uranio es altamente contaminante y tiene impactos ambientales muy grandes, y tenemos malas experiencias en Argentina con explotaciones de uranio que no han sido remediadas. O sea, se hace la explotación y se deja todo como queda el último día, y la etapa de final de una explotación de minería es la remediación, y es lo que ninguna empresa hace, incluso empresas que son estatales, porque el ejemplo que tenemos en Argentina es con la CONEA, que fue en Los Gigantes de Córdoba, en San Rafael, en Mendoza, hicieron la explotación y nunca hicieron la remediación. Sergio, por lo tanto, que los planteos esto de que minería con controles, minería estatal, uh-huh, se caen frente a lo que ya ocurrió en Argentina. ¿Los vecinos contamos con algún mecanismo legal para poder impedir, más allá de la movilización, ¿no? Digo, el aparato jurídico argentino contiene alguna ley, algo, alguna letra que pueda frenar el avance megaminero, teniendo en cuenta que aquí está permitida legalmente la explotación a cielo abierto? No, justamente las leyes mineras de Argentina alientan a que pase esto, y son leyes que vienen desde los 90 y ningún gobierno las ha modificado desde ese momento. Las leyes nacionales promoviendo la minería siguen tan vigentes como cuando Menem las impulsó y las aprobó. ¿Y los legisladores locales no hablan el tema? Legisladores locales han planteado candidatos. Los candidatos pudimos leer por los medios nosotros lo que dijo el candidato del Frente para la Victoria, legislador Chocconi, que él planteó que había que abrir el debate con la cuestión de la megaminería. No frenar a la empresa, primero abrir el debate. Claro, abrir el debate, un debate que tibio, ya, tiene como 15 años. Claro, por eso está abierto. Y en todas las veces la población dijo, la conclusión fue, no queremos megaminería. Claro, o sea... Pero bueno, él insiste en reabrir el debate hasta que la gente diga sí. Claro. ¿Y el resto de los legisladores, los senadores y el resto de los legisladores de aquí de la provincia tienen algún apoyo, trabajan con alguno, hay alguna corriente, digamos, de algún tipo de apoyo? Porque yo sé que hay algunos que son bastante ecologistas, pero digo, puntualmente con esto, que es un tema candente como es la megaminería, ¿ustedes saben de alguno que tenga algún proyecto más... un poquito más menos tibio que abrir el debate? Sí, el tema es que el análisis político que nosotros hacemos que es por más que haya uno o dos legisladores que estén en contra, ya lo hemos visto en su momento cuando Darla era legisladora, ella presentó un proyecto y fue rechazado porque las mayorías eran del gobierno radical allá en 2005 cuando fue que se aprobó la ley anticianuro, lo que provocó que después los radicales, el gobernador primero y los legisladores radicales, que eran mayoría en ese momento, votaran una ley para prohibir el cianuro, fue la movilización popular. Claro. Entonces, es más, se aprobó no la ley de Odarla, sino la ley que había mandado el gobernador para prohibir el cianuro en la provincia, y fruto de la presión y la movilización popular de ese momento. Claro. Entonces nosotros apostamos a la movilización popular, como también lo vimos hace 2 años cuando nosotros planteamos el rechazo a la central nuclear. Terminó prohibiéndose todas las centrales nucleares en la provincia, pero fue porque se dio una movilización enorme en la costa. Claro. y en toda la provincia. Lo mismo pasó en Esquel, ¿te acordás? Sí. Lo mismo pasó en Esquel. La movilización popular fue la que frenó el avance de la minera. Exactamente. Digamos, en todos los lugares donde se ha logrado frenar estos proyectos, fue la movilización popular. Claro. La constancia de los vecinos, por ejemplo, en la legislatura de Chubut, para frenar los proyectos de derogar la ley que prohíbe la megaminería en la provincia de Chubut, es heroica. Sí, totalmente. Y ellos lo lograron, los vecinos de La Rioja, también frenando el Famatina. Sí. O sea, los ejemplos siempre dan que no depende de un legislador, sino de que la gente tome conciencia y se movilice. Compromiso popular y movilización. Yo te quiero preguntar, Sergio, por si hay gente que no está en el tema, ¿cuáles son los riesgos y los peligros de la megaminería, así a grandes rasgos, ¿no? Como para entender por qué todas estas movilizaciones. En el caso especial son en general son contaminantes, pero cada tipo de proyectos tiene características diferentes. La megaminería de oro y de plata, que es el proyecto Calcatreu, que fue el que generó la lucha en 2005, se consiguió la ley anticianuro y después la lucha por la recuperación de esa ley en el verano del 2012 y durante 40 marchas que se hizo en ese momento, tenía que ver con el tema del agua, que el lugar donde está emplazado ese proyecto, por ejemplo, prácticamente no hay agua para los pobladores, pero se está planteando que se haga una mina de oro que necesita millones de litros de agua por día. Ahí hay una contradicción muy grande entre qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Si no hay agua para la gente, no hay agua para la producción no contaminante y producción de alimentos, pero sí va a haber agua para sacar oro que va a ser exportado, que va a contaminar el agua que queda, uh-huh. y además no deja ningún beneficio en cuanto a dinero, porque no hay prácticamente ningún pago de la minera al Estado. Y más allá del planteo de que de la cuestión de generación de puestos de trabajo, estas corporaciones arman equipos de trabajo que van de país en país, por lo tanto el trabajo bien remunerado y mayoritario de estas mineras no va a ser de la población local. Claro. Generalmente lo que hacen es dar algunos empleos para la construcción de las oficinas o choferes y esas cositas de la administración, pero el empleo importante son de otras personas, de otros lugares. Sergio, entonces repetinos, la cita es ¿cuándo, dónde y por qué? El jueves 4 a las 10 de la mañana en el centro administrativo, ahí en el L 1450, uh-huh. en el Librón. Bien. Y para reclamarle al gobierno provincial, a este y al que venga, uh-huh. Que no queremos contaminación, que no queremos saqueo, que queremos una minería que le sirva a la población, que no afecte a las generaciones que vienen. Bien. Bien, Sergio, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya saben, si necesitan difusión o lo que necesiten, estamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, abrazo para vos. Chau. Bueno, ahí estaba Sergio Vázquez de la Sociedad Ecológica Piuqué, aquí en Ragen del Cielo. ¿A dónde lo vas a escuchar si no? Acá es la única posibilidad que tenés, Neil. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. ¡Ragen del cielo! She's real close town. I can't get away from her. Can't stand her still around. When I go to my job, I gotta go to work. But I can't, cause she's always around. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere. Each and every day, no matter what's done, I can see my baby face, no matter what's done. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. I went to a party, trying to forget my pain. Oh, pop, she popped with another man. I can't seem to get her, no matter where I go. But I can't, cause she's always around. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Each and every day, no matter what's done, I can see my baby face, no matter what's done. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. done. I can see my baby face no matter what's done. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Give me a ticket anywhere, I don't care. Detroit, Chicago, Kansas City. ¡Qué temor, Neri! Uh-huh. Michael Coleman se llama este. Uh-huh. El tema, The Train, el tren. Y siendo las 13 horas 42 minutos y acercándose raudamente el final de este programa de domingo intitulado Rajen del Cielo por esta radio que es FM Gente de Radio, vamos a hacer lugar a algunos pedidos solidarios que nos envían los vecinos. Por ejemplo, la Escuela Primaria Vida del barrio 2 de Abril solicita materiales. Dice que si tal vez tengas alguno de estos elementos y ya no los uses, a la Escuela Primaria les viene de 10. Te contamos que para continuar con los talleres de artes visuales, teatro, circo, música, cocina, artesanías, construcciones, necesitan juguetes de equilibrio y malabares, patinetas, patines, zancos, diábolos, linternas, lámparas LED, pinturas látex, acrílicos, pinceles, lápices de colores, tenedores, asaderas, hilos, lanas, instrumentos musicales que no uses, pegamentos, alambres, placas de madera y aquello que tal vez se te ocurra y les pueda servir. Por consultas o sugerencia, comunicarse por mensaje privado al Facebook Escuela Primaria Vida. Y la dirección es Cacique Prafil 4881, Barrio 2 de Abril, Bariloche. También te reiteramos el pedido del Departamento de Educación Física de la Escuela Anturruca. Necesitan materiales de deportes como pelotas, conos, lo que puedas que no uses, nuevos o para reciclar. Si podés acercarlos, cosas que por ahí tus chicos ya no usan o que no están, o tienen otra que está más nueva o lo que sea, si la tenés nueva mejor, y si querés comprar para donárselos a la escuela para los chicos de la escuela Anturruca, podés acercarte a Ana Sagasti 758 o llamar al 442-4342. También la Junta Vecinal del Barrio Lera nos comunica que, incluyendo Bariloche, convoca una reunión de afiliados y adherentes hoy domingo 31 de marzo a las 17 horas en el Salón de la Junta, aquí al ladito en la calle Los Coligües 1160, y terminan a las 20 con choripaneada. Yo me vengo. Por último, nuestra queridísima Biblioteca Popular Aimé Painé del barrio Virgen Misionera te cuenta de sus cursos Plantas para la Salud los lunes de 10 a 12, los días jueves de 10 a 12, Círculo de Mujeres de 16 a 18, Malabares para Niños, Niñas y Adolescentes de 18 a 20, Arte Textil. Todas las actividades y talleres de la Biblio son abiertas y gratuitas. Y está el espacio autogestivo de recolección de plantas y preparados medicinales. ¿Dónde es esto? En Aimé Painé 211, en el kilómetro 7200 de la Avenida de los Pioneros. Muy bien. Vamos a escuchar ahora, en el último tramo del final, la segunda parte del ALBA, para conocer noticias que afectan a la región total, a la totalidad. Bien. Al continente americano. Bien. El ALBA de América Latina. Resumen semanal de noticias. Rusia debe irse de Venezuela, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, molesto por los acuerdos militares que Moscú y Caracas están llevando adelante desde hace 17 años. Todas las opciones están abiertas para conseguir que los rusos se vayan de Venezuela, dijo Trump, tras recibir en la Casa Blanca a la esposa del líder golpista venezolano Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El presidente de Estados Unidos insistió en que los soldados rusos deben abandonar Venezuela y, ante una pregunta de la prensa en ese sentido, reiteró: todas las opciones están abiertas, Rusia tiene que salir. El vicepresidente estadounidense Mike Pence también recibió a Rosales unos minutos antes de que lo hiciera Trump y calificó de provocación inoportuna la presencia de militares rusos en Venezuela. Ambas reacciones se dan luego de que dos aviones militares rusos con integrantes del ejército de este país aterrizaran en Venezuela el pasado fin de semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó que especialistas rusos se encuentran en territorio venezolano en concordancia con el tratado existente de colaboración técnica militar entre ambas naciones. Pero el apoyo internacional que pretende conseguir y mantener Juan Guaidó parece desgranarse, al menos dentro de la Unión Europea. Esta semana también el gobierno alemán anunció que no va a acreditar a un enviado del líder golpista y autoproclamado presidente de transición venezolano, Juan Guaidó, como embajador de Venezuela en Alemania. La prensa alemana informó que la noticia surgió como respuesta del Ministerio Alemán de Exteriores a una solicitud del partido La Izquierda. El ejecutivo alemán aduce que las condiciones políticas para reconocerlo no se cumplen porque ya ha expirado el plazo máximo de 30 días que el líder golpista tenía para convocar a elecciones. Esto lo informó inclusive la Deutsche Welle, es decir, la emisora internacional del Estado alemán. Según la prensa de Alemania, que cita círculos diplomáticos, España en particular, entre los estados de la Unión Europea, solicitó que los representantes de Guaidó en la Unión Europea no reciban estatus diplomático ni privilegios. La Deutsche Welle aclaró que el reconocimiento de Guaidó es de naturaleza política y no está vinculado con ningún tipo de consecuencia jurídica, y no se puede eludir el hecho de que el poder real en Venezuela lo tiene Nicolás Maduro. Las noticias llegan en este momento desde México, donde la actividad minera sigue trayendo consecuencias negativas en la población. Informa desde Oaxaca, Daniel Arellano. Personas de diferentes comunidades del Valle de Ocotlán, Oaxaca, llaman a asistir el próximo sábado 30 de marzo de 2019 a un foro de información acerca de la actividad minera y sus consecuencias. La presa de Jales, perteneciente a la empresa Fortuna Silver Mines, presentó un derrame el pasado 8 de octubre de 2018, derrame del cual aún no ha quedado claro el grado de contaminación, pues las autoridades federales del anterior y del actual gobierno no han presentado formalmente los resultados de los estudios de agua en las comunidades. Jóvenes de las comunidades explican los pasos precedentes para llegar a la convocatoria de este foro. Pues el trabajo previo al foro fue largo, ¿no? Y fue tendido. Prácticamente un año que hemos empezado a juntarnos y primeramente a intercambiar nuestros puntos de vista, nuestros sentires, nuestra experiencia y nuestra percepción alrededor de los proyectos mineros. Pues se llegó a la conclusión de que era necesaria una articulación entre todos los esfuerzos que se estaban ya llevando a cabo en las comunidades para hacer frente a estos proyectos extractivistas y donde no, tratar de impulsarlos y tratar de fortalecerlos. Se vio necesario llevar a cabo una actividad que permitiera brindar una imagen regional a este movimiento de resistencia. Y previo al foro, pues se han estado llevando a cabo reuniones, intercambios de propuestas, todo con una relación horizontal que no pretende para nada generar una verticalidad en las relaciones de poder entre las personas que estamos participando. Y pues se realizó una rodada por diferentes comunidades a las que impactarían estos proyectos mineros. Asimismo, hacen la valoración de los motivos concretos para impulsar la movilización por la cancelación de las concesiones mineras y la salida de Fortuna Silver Mines de Oaxaca. Los principales motivos son brindar herramientas informativas para llevar a cabo procesos organizativos dentro de cada comunidad, evitando así los protagonismos políticos y a partir de la información brindada a las comunidades, tomar decisiones respecto a la minería. Pienso que el tema sobre la minería en el contexto de San Antonino tiene que ser difundido entre todas las personas de la población, establecer vínculos de identidad con nuestro territorio, vínculos de comunidad entre nosotras y nosotros, y ser muy conscientes de las afectaciones a nivel social, ecológico y de salud. La Coordinadora Nacional Interseccional de Paraguay se moviliza con varios reclamos al gobierno. Amplía la información Jorge Zárate. Reclamando tierras para la reforma agraria, la condonación de deudas que se fueron acumulando en los últimos años y que en mayoría están tomadas con la banca pública, el Banco Nacional de Fomento, son las principales demandas de la Coordinadora Nacional Intersectorial que se moviliza en estos días en la capital Asunción, a pesar del fuerte dispositivo policial que montó el gobierno para impedir que pueda marchar por la mañana, obstruyendo así de alguna manera el movimiento económico y comercial de la ciudad. Igual, los campesinos nucleados en esa organización, que acampan en las plazas frente al Congreso, anunciaron que se seguirán movilizando y seguirán marchando hasta ser atendidos por el presidente Abdo Benítez, que hasta el momento les ofreció una mesa de conciliación en la que están discutiendo con ministros y miembros de la banca pública alternativas para resolver sus demandas. Lo importante del movimiento fue que la CNI apoyó a los indígenas que vienen reclamando y que están acampados en la plaza desde hace al menos 5 meses, cuando fueron expulsados de sus tierras ancestrales en Tacuaray, Alto Paraná, y se sumaron al pedido de las comunidades indígenas que claman por la destitución de la titular del Instituto del Indígena, que no ha podido dar una solución a la problemática de esta población que, como les decimos, viene acampando en las plazas céntricas de la ciudad. En ese campamento conjunto, los campesinos e indígenas montaron una tribuna abierta en la que van exponiendo la durísima situación que se vive en los distritos más humildes de tierra adentro, donde, por ejemplo, mencionaban ayer, se necesita vender 115 kilos de mandioca para poder comprar un kilo de carne. Desde Asunción, Jorge Zarate. El Alba de América Latina y América 21 son producciones periodísticas gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Por eso es muy importante que nuestros seguidores nos escuchen, lean, difundan y se sumen a nuestra campaña de suscripción. Estamos en www.americaxxi.com. 40 miembros de una brigada médica de Cuba viajaron en estos días a Mozambique para atender la emergencia en la que se encuentran millones de personas tras el paso del ciclón Idai, considerado de los más fuertes de la historia del África. Autoridades cubanas despidieron este miércoles a la brigada 28 del contingente internacional Henry Reeve, que viajó hacia Mozambique tras el ciclón que causó al menos 700 muertos y cientos de desaparecidos. Entre los 40 integrantes de la brigada, que viaja inclusive con un hospital de campaña y todo su equipamiento, figuran 16 médicos, 22 licenciados y 2 del área de servicios. La nueva brigada médica se sumará a los 372 colaboradores de la isla que prestan servicio en el país africano, de los cuales 36 cooperan desde el primer momento en que el fenómeno hidrometeorológico tocó tierra el 14 de marzo. El contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias fue constituido en 2005 por el líder Fidel Castro. El nombre de la brigada, Henry Reeve, recuerda a un joven soldado estadounidense que murió en el siglo XIX combatiendo por la independencia de Cuba contra la colonia española. Por mi parte, nada más, Giselle, nos reencontramos la semana que viene. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vamos con Roberta Sá y Roberto Silva, Falsa Baiana. Chao. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda, só fica parada. Não canta, não samba, não bole nem nada. Não sabe deixar.